En cualquier momento y lugar podemos compartir un cuento. En una fiesta. En una escuela. En un bar. En un teatro. En un teatro. Fiesta, en bueno, en un bar, en un teatro, en una plaza. Moronao es el movimiento rosarino de narración oral. Moronao. Y tiene mil historias. Mil relatos con miles de variantes. Miles de variantes para ofrecer. Para ofrecer. Para contactarnos podés buscarnos en Facebook. Nuestro nombre, Moronao. Movimiento Rosarino de Narración Oral. Y escucha que escucha, te cuento. Había una vez, pero sin colorín colorado. Colorín colorado. Porque nuestras historias aún no se han terminado. Rocco Dulce y Lucía Fernanda eran tres hermanos que estaban desesperados por tener una computadora. La madre ya les había dicho que en este momento las cosas no estaban para comprar una computadora, que no era imposible. Incluso escribieron una carta a Papá Noel, y Papá Noel les dijo, muy elegantemente, que la crisis le había llegado a él también. Y que en todo caso, si tenía que tirar, que la conseguía, si tenía que tirarla por la chimenea, iba a ser un poco difícil porque se iba a romper. Así que estaban ahí desesperados tratando de ver qué sucedía, cómo podían conseguir una computadora, hasta que de pronto, una tarde, Lucía Fernanda entra corriendo de la calle y dice: ¡Tengo una noticia! ¡Bomba! Bolígrafos Toto organiza un concurso de cuentos de Navidad. ¿Y esa es la noticia bomba? ¡Ay, sí, Rocco! La noticia bomba es que el premio es una computadora. Los tres se miraron. ¡Wow! Dijeron, tenemos que ver de qué hacemos el cuento, dijo Rocco. Y bueno, como ya todos saben, los cuentos de Navidad tienen que hablar de paz, armonía, felicidad, hermandad entre la gente. Entonces la primera en hablar fue Lucía Fernanda, que le llamaban Lucifer y no precisamente por acortarle el nombre. Y dijo que el cuento debería tratar de un pueblito donde vivían todos en paz y en armonía. Hasta que de pronto un día comienzan a agarrarse todas las piñas y se pegan y se dan trompadas y se rompen a patadas hasta que terminan todos muertos y se van todos juntos al mismísimo infierno. Bueno, era una idea, no la mejor, pero bueno. En cambio, Dulce, que había aprendido a hablar a la precoz edad de 5 años, dijo que el cuento tenía que tener una flor mágica y un bolígrafo Toto, que es el mejor. Rocco no dijo nada. No se le desprendió una idea. Así que Lucifer decidió que Rocco iba a escribir la historia. Y el pobre Rocco en ese momento se enfrentó por primera vez en su vida al terrible fantasma de la página en blanco. Cada 5 segundos volvía Lucifer a preguntarle, ¿y escribiste algo? No, tenía que sonarme la nariz. Rocco, ¿escribiste algo? No, me picaba la cabeza. Y así Rocco se daba excusas y excusas hasta que se le acabaron las excusas. Y en ese momento, casi yo podría decir que fue como por arte de magia, no se sabe por qué, Rocco de pronto tomó el avirome y comenzó a escribir. Y el cuento que escribió Rocco hablaba de un pequeño pueblito donde vivían todos en paz y en armonía. Hasta que un día, en el medio de la plaza del pueblo, que era todo cemento, apareció una flor. Todos quedaron extrañados de cómo podía aparecer esa flor en el medio de cemento. Y la señorita Porota dijo que esa era una flor mágica. Yo lo sé porque lo leí en los libros, porque soy la bibliotecaria y leer cultiva el espíritu. Y lo que hay que hacer es, antes de que las pétalos de la flor se cierren, poner un deseo. El que logre poner el deseo, se le cumplirá. A partir de ese momento, todo el pueblo se arremolinó alrededor de la flor. Nadie se movió. Nadie trabajaba. Nadie hacía lo que tenía que hacer, esperando que esa flor cerrara los pétalos. Y en un momento a un viejito le pareció advertir que los pétalos comenzaron a moverse y se abrió paso entre la gente y comenzó a caminar acercándose hacia la flor, y cuando estaba a punto de llegar alguien dijo ¡un traidor! Y todo el pueblo le cayó encima al viejito, lo agarraron a trompadas, lo patearon, hasta que el pobre viejito quedó muerto en el medio de esa plaza. Cuando todos vieron lo que habían hecho y se dieron cuenta de la gravedad, quedaron como petrificados. Y fue justo en ese momento que llegaron los tres chicos más valientes del pueblo. se abrieron paso entre la gente, se acercaron al viejito y tomaron de las manos del viejito el papel con el deseo escrito con bolígrafo Toto, que es el mejor. Y cuando lo leyeron, el papel decía: paz para todos. Lo doblaron delicadamente y vieron que la flor comenzaba a cerrarse. Entonces corrieron hasta la flor, pusieron el papel adentro y la flor se cerró. Y aunque ustedes no crean, en ese momento el viejito revivió. Desde ese día se prometieron en ese pueblo que todos iban a vivir en paz, en felicidad y en armonía, cuidándose y protegiéndose unos a otros. Y como ustedes seguramente ya se estarán imaginando, con este cuento, los tres hermanitos ganaron el concurso de bolígrafos Toto, que es el mejor. Claro que el problema vino después, porque había que ver cómo se ponían de acuerdo para ver cuánto tiempo usaban la computadora cada uno. Pero eso ya no importa. Ese es un cuento para otra vez. Contó Adriana Felicia. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bien, en este segmento... Uy, me llegó un mensaje. Vamos a compartir distintos mensajes que nos llegan públicamente o privadamente de las distintas redes. Hoy me llegó un mensaje, es de una persona que se llama Carlos Rodríguez, es economista y varias cosas más. No es nuestro amigo, nos llegó vía Twitter. Y el mensaje dice así: mi primer día fuera del sanatorio lo pasé llenando papeles para la empleada doméstica en blanco que cobra pero no la dejan venir, ni trata tampoco. Ni bien saquen restricciones, la despido con indemnización, más rápido que un soplido. No quiero más domésticas con gobierno peronista. Bueno, esos mensajes que llegan y que tristemente uno tiene que leer. Me alegra que no sea su amigo, no me cabe duda que no es su amigo, ni es el mío tampoco. Me queda la reflexión de que economista y tan letrado, y tan ignorante, y tan basura. Me hace acordar también a un mensaje emitido por el señor Pergolini en su voz tan cálida y tan precisa para decir determinadas cosas. ¿Usted lo escuchó? Sí, lo escuché. Mario Pergolini me parece una... Ya me venía cayendo muy mal Mario Pergolini, pero con estas declaraciones me gusta escucharlo, igual porque termino de cerrar la idea de que es una muy mala persona, me es detestable y bueno, es un poco de nuestro palo y me da mucha vergüenza que lo sea. Sí, es un empresario y entonces está bueno saber cuál es la postura de determinados empresarios que en algún momento sacaron mote de progresista, de revolucionario, de cuestionadores. Lo que se dice, digamos, en su momento, los años 90, era fácil ser de izquierda ante determinadas manifestaciones del neoliberalismo. Pero después, cuando realmente el neoliberalismo nos atravesó como nos atravesó en los últimos 4 años, debemos recordar que este tipo de empresarios fueron los que lo sostuvieron. Sí, este era un pibe simpático y rebelde que hacía la TV Ataca. Yo creo que la TV lo tendría que realmente haber atacado y haberlo fulminado. Bueno, seguimos en Sobre Tablas. Oh, no entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué tenemos que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, yo no entendí! Claro, claro. Entonces, Sobre Tablas presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. El grupo Luces, continuando con Títeres y Terapia, quiere decirles que en el Hospital de Mayen, en 1992, se publica un libro, Marioneta para decirlo entre el juego y la terapia. La idea general de su estudio consuma la facultad de los títeres como un medio para representar lo indecible. Estos permiten la mejor vía para expresar vivencias traumáticas o difíciles de hacerlo por otros medios. Ay, no lo puedo creer, pero ¿y ahora qué? ¿Qué es esto? Hola, Analia. Sí, hola. Soy yo, Analia. ¿Quién? Cachirulo. Ah, sí, Cachirulo. ¿Cómo estás, Cachirulo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, yo te llamaba porque estamos de vuelta. Estamos de vuelta de un viaje que hicimos. ¿Vos te acuerdas que estábamos en la isla Aleutiana? Sí, me acuerdo. Bueno, ahí tiene un montón de volcanes, ¿viste? Y de un volcán salió como una nave espacial, un OVNI. ¿Eh? Sí, una nave espacial que nos abdujo a todos. Sí, nos llevó, claro. Nos llevó para estudiarlo, ¿viste? Y nosotros estábamos ahí en el espacio exterior y ahí de repente nos quisieron estudiar. Pero bueno, en realidad lo que pasó fue que... Lo que pasó que se dieron cuenta de que no éramos humanos, ¿viste? Porque no le coincidían ninguno de los datos que ellos tenían de los humanos. O sea, nosotros somos superhéroes. No necesitamos respirar, no necesitamos el aire, no necesitamos comer. Si nos lastimamos no nos sale sangre. O sea, nada de lo que ellos sabían de los humanos. Además somos re divertidos, juguetones, ¿viste? ¡Claro! Luego, ¿qué pasa? Que los humanos son caca. ¡Son caca! Son capaces de cualquier cosa. Contaminan, consumen el lugar donde viven y consumen todo sin dejar nada. Y además son muy violentos. Sí, es verdad, no son como nosotros. Por eso, cuando vieron lo bellos que éramos, nos llevaron por todos lados. Nos llevaron primero por el cinturón de Van Halen. No. Van Halen, Van Halen es un grupo de música de rock. Bueno, está bien, Van Halen, Van Halen, bueno, no importa. Nos llevaron por ahí. Luego fuimos a Marte, estuvimos en los anillos de Saturno y finalmente nos llevaron a Neptuno, a los gases de Neptuno. Aunque allí es verdad que había un poco de dolor. Por eso decidimos volver. Sí, pues sabes que volvimos. Pero hay algo muy importante que te tengo que decir. Nos contrataron para hacer un programa interestelar virtual para que llegue a todos los planetas, sí, al universo, digamos, más allá de la estrella Alfa Centauri. Ahora sí, nos vamos a ir, ¿eh? Así que chao, Analia. Bueno, chao, chao, Cachirulo, hasta la próxima. Ay, no, otra vez se fue el tiempo del micro. Me hacen siempre lo mismo. Entonces, nos tenemos que despedir. Hasta el próximo Títeres y Terapia. horizonte y se movió para adelante. Y me caí porque camino, y me caí porque camino. No voy a esperar ningún destino. Quieren mi sangre, quieren vivir de mis venas, quieren vivir de mí, oh. Quieren vivir de mis manos. Sobre tablas. ¿Sobre tablas? Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, como todos los días, presentamos un nuevo episodio de Casos Increíbles, pero Reales. Son las 8 y 10 de una hermosa mañana de otoño, la mejor estación del año. En la puerta de la peluquería Ponte Bella, ubicada en calle Santa Fe y Oroño de la ciudad de Rosario, llega la dueña, una mujer de mediana edad, divorciada, quien tiene a su cargo una hija. Junto a su empleada, Susana, una muchacha de unos 35 años que vive con sus padres, que está de novia hace unos cuantos años. Esperando está la señora Gómez, una mujer de clase media del interior del país, pero ahora radicada en Rosario y dueña de una fortuna incalculable, heredada de un tío fallecido. Buen día. Ay, por favor, les pido mil disculpas por llegar tarde. Lo que pasa es que no tenía con quién dejar la nena. La señora que la cuida no vino y bueno, tengo que buscar a alguien de confianza, una vecina, para que me la mire. Buen día. Entran a la peluquería. La señora Gómez toma asiento. Al minuto llega otra clienta, la licenciada Figueroa Casas. Una mujer muy distinguida, pero ahora venida a menos. Desde que se casó con un atorrante que despilfarró su fortuna en mujeres y lo sigue haciendo hoy. Pase, pase, licenciada Figueroa Casas, por favor. Ya la van a atender, ¿eh? Yo estaba primero. Ella tiene turno, ya la vamos a atender. Susana, atender a la licenciada, por favor. ¿Qué se va a hacer, licenciada? Me voy a hacer el color y el mismo corte de siempre. Permítame el abrigo, así la voy a preparar. Mientras tanto, la dueña se acerca a la señora Gómez y la entretiene hablándole del tiempo. Vio, señora Gómez, qué lindo que está el otoño. Hay un sol hermoso. La verdad que están haciendo lindos días, gracias a Dios. Justo vine a encontrarme con esta, que no la puedo ni ver. Vive en el mismo edificio que yo. Mucho estudio y apellido, pero no paga ni las expensas. Señora Gómez, no se haga problema. Las vamos a sentar muy separadas. Mientras la empleada prepara a la licenciada, está tratando de ser cortés. Hola, Susana, ¿cómo te va? ¿Y tu familia cómo anda? Bien. Pero a mi papá se le desprendió la retina y lo tuvieron que operar. ¡Uy, pobre! Gracias a Dios que esté todo bien. La dueña se acerca a la empleada y le dice al oído: Susana, sentalas bien separadas, ¿sabes? Por favor. Ahora, dirigiéndose a la licenciada, le pregunta: Licenciada, ¿usted se va a hacer el mismo color? Sí, sí, me voy a hacer el color y el mismo corte de siempre. La empleada le aplica el color y se va a atender a la señora Gómez. Pase, permítame el abrigo, así la preparo. ¿Qué se va a hacer? Corte y peinado. Pase a la palangana. ¿Aceptaría un cafecito? ¿Sí? Les preparo un café a cada una, ¿eh? Enseguida. Susana, por favor, no me sientes cerca de esta, que no la puedo ni ver. Ya le dije a Loli. Quédese tranquila, ya Loli me lo dijo. Si de eventos se trata y no tenés a quien contratar, llama a la actriz Rosalía, que ella te lo resolverá. Si las neuronas te fallan y calculás todo mal, anda corriendo a buscar a Teresa. Ella te va a enseñar. Si de tortas y souvenirs infantiles necesitas, consultá con María Luisa. Ella te lo solucionará. ¡Qué lindo que son tus rulos y tu cabello al andar! Acércate de Graciela, así te lo va a dejar. Luego de un rato, listas las dos clientas y peinadas, suena el teléfono. La dueña va a atenderlo. La señora Gómez se acerca a la licenciada con sillón y todo. ¿Pagaste las expensas? ¿Y a vos qué te importa? Único que me faltaba, que te metas en mi vida. Por favor. Porque hubo una reunión de consorcio y no te vi. Es que estuve muy ocupada haciendo compras. ¿Qué compra? ¿Te pensas que no sé que no tenés ni un peso? Me estás insultando. Me estás ofendiendo. Me siento realmente indignada por tus calumnias. A este lugar no vuelvo a pisar. ¡Nunca más! Esta se fue sin pagar. Mucho apellido, pero no paga. ¿Qué decís, Susana?